Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Bien, los dos a la final, diría Félix Domingo. Los dos a la final, ¿sí? Macri, Scioli. O sea, desechamos. Mirá lo que voy a decir, ¿eh? Desechamos a Randazzo, decir, Randazzo ya no. Sí o sí, Scioli. Sí, sí. Hay alguien que fantasea por ahí que está diciendo que va a ser la fórmula Randazzo-Kicillof. No. Es más probable Scioli-Kicillof que Randazzo-Kicillof. Sí. Sí, bajamos el martillo. Y tomamos esto como si fuera la realidad. Y tomemos esto, sí. La realidad posible, dale. La realidad más posible. Dale. Bien. Cada uno con sus fortalezas y debilidades, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Mm? Vamos a analizar las fortalezas y debilidades de Macri y las fortalezas y debilidades de Scioli. Hoy. Sí. El día de hoy. Sí. Vamos por Scioli, que es, digamos, que es el candidato oficialista, uh-huh. ¿Sí? Apoyo importante del Estado, sí. Del aparato estatal. Una figura imposible de, ser dañada, uh-huh. ¿No? Pueden haber secuestros en la provincia de Buenos Aires, pueden haber asesinatos en la provincia de Buenos Aires, pueden haber paros docentes, pueden haber hospitales tomados, pueden sí. haber... ¿verdad? Que Scioli, no llega a Scioli. Es curioso no eso. No golpea a Scioli. Es curioso eso. Y me parece que es para tener en cuenta como un capital importantísimo, lo merezca o no, ¿eh? Es otra cosa lo que estoy diciendo. Quiero decir... una vereda rota, un semáforo que anda mal es culpa de Macri, ¿sí? En la ciudad, en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, está directamente ligado esto a la intendencia. Por ahí tiene lógica esta réplica en la provincia, ¿no? Que el semáforo que no anda en Almirante Brown sea un problema, sea achacable al intendente, igual que en la capital, de Almirante Brown, y no al gobernador de la provincia. ¿Mm? Esto es un capital político importantísimo para que alguien tenga en cuenta. Capital personal, ¿no? Sí, para mí es digno de estudio. No, ejemplo. Voy a ejemplo. Que va a parecer frívolo, pero es para explicar de alguna manera lo que quiero decir. Alguna vez, hace muchos años, a uno de los de las personalidades, celebridades que tenía y tiene más adhesión masiva en el país, que es Susana Jiménez, le apareció un auto importado de discapacitado escondido en su casa, ¿no? Sí. Tapado para que no se vea. Era, no importa si era de su pareja, de ella, no importa. No le pasó nada. A cualquier otra persona, esto lo hubiera destruido, calidad de persona pública, ¿no? Lo hubiera destruido. No le pasó nada. Siguió 20 años después, Susana Jiménez sigue gozando de la fama, el cariño, la popularidad que tiene tantísima gente. Digo, esto que parece que no tuviera una lógica, porque la gente es muy, muy exigente, el público, frente a la ética de determinados personajes, o la conducta, es un capital que sí tiene Scioli, como bien vos decías, que nada parece que sea de su responsabilidad. A lo mejor esto también lo daña en el sentido positivo, porque por ahí nadie le achaca también muchas virtudes frente bueno, a la realidad. Ahí estamos cuando hablamos de fortalezas y debilidades, uh-huh. ¿Sí? ¿No? Uh-huh. Es decir, entonces, si los errores o los daños o las falencias no le afectan, las cosas que se hacen tan bien tampoco las puede capitalizar. Ahí vamos. ¿No? Uh-huh. Scioli es una figura. Ahí está, buenísimo. Todo es eso, es una figura. Buenísimo. Sí. Las versiones que hay es que el kirchnerismo le vestiría la oferta electoral con Cristina, posible candidata a Perla Sur, Máximo, posible candidato en la provincia de Buenos Aires, un vice K, que será Kicillof o Guado de Pedro o alguien así. Obviamente, lista de candidatos a diputados nacionales kirchnerista, etcétera, etcétera. A él le dejarían la banda y el bastón. La investidura, que eso a él lo satisface y mucho. Sí, voy a decir algo temerario, ¿no? A ver. Pero este esquema que vos describís bien, que es parte de lo que circula y lo que se dice, lo de la Ruiza a Scioli, en el sentido de que algo similar, la elección de De la Rúa, que más allá que ganó una interna, teóricamente De la Rúa, para ser él el candidato a presidente, tuvo que ver un poco con esto, ¿no? De la Rúa era como la figura preservada, el tipo más o menos ético, capaz o lo que sea, era una figura inofensiva. Sí, claro. Al electorado, frente a la supuesta o a la instalada sensación de corrupción y el demonio que era el menemismo, De la Rúa era un inofensivo. La base, el envoltorio ideológico tenía que ver con Chacho, con Fernández Meijide, con todo ese otro grupo. De la Rúa era el mascarón de proa, por decirlo de alguna manera. Y bueno, esto me hace acordar un poco a eso. Bueno, la pregunta que yo me hago ante ese escenario, Carlos, es... ¿puede pasar que, de resultar electo Scioli, ante la primera crisis, ante la primera situación compleja, algunos sectores que lo acompañan lo empujen hacia una salida? Digamos, yo no puedo dejar de decir esto porque al observar la historia de estos últimos 10 años y ver que inclusive aún hoy hay algunos avances sobre el Poder Judicial, digo, ¿por qué no van a ir contra? Sí, ¿por qué no puede ocurrir una a la italiana, ¿no? Claro. A la italiana. Exactamente. El clásico, lo dejan solo, lo dejan caer. Rotura, se cae el gobierno, sí, hay que formar nuevo gobierno. Bueno, la figura del primer ministro ahí lo modifica, pero es esto más o menos. En la Argentina tenemos dos ejemplos muy parecidos a esto que estamos mencionando. Es decir, son hechos que ocurrieron en la Argentina. Es Cámpora, en el 1973, sí, cuando Perón le quita el respaldo y cae, ¿no? A los 3-4 meses, creo que fue. Sí, sí. 3-4 meses. Y el otro, mucho más reciente, en el 2002, cuando Rodríguez A, en Mar del Plata, convoca a los gobernadores peronistas. Y lo dejan solo. Y le cortan hasta la luz. Y le cortan. En Chapadmalal. Hasta le cortan la luz. Y lo dejan caer y tuvo que renunciar. Es decir, esto ocurrió. Entonces, la pregunta que yo me hago es: ¿puede volver a ocurrir? Sí, sí, como siempre decimos, el pasado no explica el futuro, no. Puede volver a ocurrir. Pero puede volver a ocurrir. Bien. Hasta ahí nos hemos centrado más que nada en el fortaleza, debilidades de Scioli. Nos tocaría ocuparnos un poco de Macri, si te parece, ¿sí? Macri, el escenario que tiene es, la gran debilidad es la provincia de Buenos Aires, donde ni siquiera tiene representación jurídica con su partido PRO. Esto es muy sorprendente, ¿eh? Digo, parece un detalle formal, ¿no? Pero da una sensación de, che, ¿cómo, viejo? No previeron esto. No se presentó en las elecciones del 2009, del 2013, no, siempre tratando de construir, no pudieron, y por eso creo que crecen las chances de que Rogelio Frigerio sea el candidato a vicepresidente, porque podría subirse a la estructura política del MID. Del MID, del desarrollismo, claro. Claro, ¿no? Eso es una enorme debilidad. No solo no tener el nombre, sino tampoco tener candidato. En un distrito clave. ¿No? Por eso le resolvería muy bien que Massa se baje y vaya como candidato a gobernador. ¿Y vos imaginás que ahí habría una chance de que el macrismo y Massa tuviera una especie de... acuerdos en silencios. Ok. Gestual. Iría María Eugenia Vidal para que saque su 10, 8, 7, 6, 5 puntos, no importa cuánto. Y. Claro. Massa. Lo importante para Macri sería que no gane el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Eso es lo importante. Porque es lo que traccionaría la mayor cantidad de votos para competir la él a nivel nacional, ¿no? Es lo que garpa, digamos, en la provincia de Buenos Aires, hacer la provincia más poblada y con mayor padrón. Y la fortaleza de Macri es el triunfo de Capital y cómo está cerrando acuerdos con diversos radicales que hasta hace un mes atrás estaban con Massa. En caso más claro, el de Gerardo Morales en Jujuy, el de Cano en Tucumán, uh-huh. etcétera, etcétera. Y cómo está captando también algunos candidatos a intendentes del masismo que se le están yendo en la provincia de Buenos Aires. Yo introduzco un tema más sobre el tema de las debilidades, que es una duda que tengo. Por momentos no sé si la gente del macrismo, ¿no? No voy a decir que es por ingenuidad, pero es como si vieran que, che, pero estamos jugando bien, estamos ganando, el equipo está bien, qué sé yo, entonces estamos muy confiados porque jugando somos mejores. Y me parece que en algún momento, digo, es probable que no sea un mano a mano a ver quién juega mejor, sino que si del otro lado tenés a alguien que te corta la luz, le sí. paga al referee, embarra la cancha y qué sé yo. Y se te va a complicar. Claro, tenés que tener en cuenta también eso. Sí, ¿no? Hay una inocencia del pro, claro. Que confía por ahí demasiado en sus fuerzas, caso provincia de Buenos Aires. De suponer que la sola figura de Macri atrae, convoca y qué sé yo, cuando hay resortes de la política y resortes electorales, sobre todo en provincia de Buenos Aires, que a la hora del voto juegan. Y mucho. Bien.